Ahora sí llegó el que faltaba. Aquí está con su potencia musical. DJ Ángel Caraudio. Oficial. Pa' que vean rostro. Conocer este lunes el primer audio de Marte que grabó el micrófono del rover Perseverance. Lo que va a escuchar a continuación es el audio original que registró el robot el sábado 20. Escuche. Que si tú lo ves por ahí, dile que yo lo ando buscando. Dile que yo lo ando buscando. Oficial, la élite Soundcard. oficial. La Elite Soundcard. pegando duro a la competencia, aquí está DJ Ángel Saúcar

Élite Soundcard. Presión de la buena. El carácter no es un delito. DJ Ángel Claudio Oficial. con todos, DJ Ángel Caraudio Oficial, con más presión. Ahí está. Our audio is legalized throughout the United States. Don't even bother turning off the sound. Our audio is not a crime, it is a passion. Everyone who claims the sound will be arrested. DJ Ángel Caraudio Oficial, con el bajo asesino, partiendo el pecho de dos. La presión de la buena. The sound will be arrested.

oficial, la élite SoundCloud. El sazón, tenemos el flow, empaque por kilo. El local, con el fucking favorito, haciendo música pa' que lo baile con estilo. Y pa' que todas las mami muevan el culito. Llegar hasta aquí, bueno, ahora es que le falta. de los refranes y la cosa más que yo que caballo de los caballos que ni el caballo de Troya. Y ahora, ¿cómo van a hacer para picar la torta si está de vuelta civilino que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la tensión en alta? ¿Quieren llegar hasta aquí? Bueno, ahora es que les falta. Sonido que está pegando duro. Simplemente profesional. La Elite Soundcar. En conjunto con DJ Ángel Caraudio Oficial. Thank you. del Soundcast Oficial. Thank you. Ángel Soundcast Oficial. Apagas o te apago. Caraudio Oficial. Mundo chico. que hay en el mundo, chico. Ponen una música ahí que no dejan dormir a nadie. Esa persona está así.